No necesitas comer menos. Necesitas comer bien. Entérate cómo en Bailando con el Buen Comer. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos de nuevo, de nueva cuenta aquí en un programa más de Bailando con el Buen Comer. Roger Cross. Hola, ¿cómo estás? Te da gusto estar aquí otra vez, ¿no? Conmigo. Ya quisieras. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, vamos a dar las gracias aquí a nuestro equipo en cabina, a estos técnicos aquí en que están en consola. Muchas gracias por acompañarnos y por estar apoyándonos como todos los jueves. Y de nueva cuenta, una vez más aquí en este programa tan, tan increíble. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, ¿no, Heidi? Sí. El día de hoy vamos a hablar sobre los bailes tradicionales de México. Así es, como el jarabe tapatío, como el son de la negra, bailes regionales, ¿no? En realidad, bueno, comentábamos hace un rato, mucha gente piensa que, bueno, cuando estás en otro país y escuchas banda, ¿no? O los narcocorridos, perdón. Son así como que luego, ¡México! No. No, a ver, ahí es cuando tienes que actuar, ¿no? Si eres ahora sí que mexicano. Oye, buenas tardes, ¿no? Discúlpame, pero es que no, eso no es México. Bueno, sí, esa música se escucha en México, pero en México tenemos tradiciones, ¿no? Porque eso ya es, esas son como, ¿cómo te explico? Es música popular. Sí, comercial, que escuchas en la radio, que escuchas en cualquier lugar, pero eso es lo que escucha el 100% de los mexicanos, ¿no? Ahora, es diferente a la tradición, ¿no? Los bailes tradicionales son, por ejemplo, danzas, ¿no? Folclóricas. Sí. El folclor mexicano, créeme que es uno de los cosas que más ha sobresalido en cuanto a culturas mundiales, ¿no? Y pues hay muchas. Acabas de tocar un punto muy importante, porque de hecho en mi país, cuando yo escuchaba lo que son las rancheras, música de banda, bueno, etcétera, yo de lo primero que me gustaba, pues México, ¿no? Y yo no sabía que existían, por ejemplo, los bailes que acabas de mencionar. Más, bueno, además que hace poco que nos pusimos, bueno, me puse a investigar sobre eso porque dije, bueno, voy a entrar un poco más a la cultura mexicana, las tradiciones y todo eso, ¿no? Pues entonces yo lo primero que pensaba de, no, pues nada más eso bailan, ¿no? Nada más de un ladito para otro y ya. Pero cuando me topo con que hay varios bailes tradicionales, pues yo digo, wow, ¿no? No conocía que bailaran de esa forma o... Sí, la cultura mexicana es muy extensa y bueno, con el paso del tiempo y de los años han surgido muchísimos géneros en cuanto a lo regional se refiere también, porque hay desde mariachi, música con mariachi, hasta música como ¿cómo te explico? Muy como, ¿cómo se le llamará? Como la danza del venado, que no es mariachi, sino que son sonidos con sonajas y cosas como cascabeles, que son muy... Sí. Con sonidos naturales, podríamos llamarle, ¿no? Por así decirlo. Hasta música tradicional que es con banda, ¿no? Pero no banda así con canción, sino que banda. O sea, me refiero a la banda sinfónica del chinelo, ¿no? A lo que es toda esa música de fondo que es para brincar, bueno, más bien para danzar. Bueno, realmente se le dice brincar, ¿no? Porque es el brinco, el famoso brinco del chinelo, ¿no? Y créeme que sí tiene su chiste, ¿no? Porque no nada más es brincar por brincar, o sea, vas y, sí. y brincan, o sea, tienen su manera de cómo danzar este famoso brinco del chinelo, ¿no? Exacto. De hecho, yo cuando vi la primera vez a los chinelos, yo dije... ¿Y eso qué es? Me quedo así de... Sí, mira, cada... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cada danza tiene su historia. El son de la negra tiene su historia. Danza del venado tiene su historia. El jarabe tapatío tiene su historia. Así como la danza del chinelo, ¿no? El chinelo en realidad es un brinco, una danza que se creó para... Es como una burla a los españoles, ¿no? Por eso el disfraz así, por eso todo el traje de terciopelo con todos esos brillantes simbolizando prácticamente todas las joyas que se robaron de aquí en México. Pero la máscara siempre va a ser igual, es rosita, barba cerrada y puntiaguda, así como son los españoles, así guapos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Cómo son. Ay, sí, y sus ojotes, ¿no? Los ojos. Entonces la máscara por eso siempre va a ser igual. En realidad, pues obviamente, pues ¿cuál es la burla? Pues que no nos pudieron conquistar, ¿no? Sí, en realidad conquistaron cierta parte, ¿por qué? Porque gracias a España, pues conocemos lo que es el español, ¿no? Ahorita nos estamos comunicando pues gracias al idioma que nos dejaron, ¿no? Pero nuestro idioma es un castellano, ¿no? Es un mexicano que uh-huh. prácticamente no nos entenderíamos, ¿no? Y todavía andan por ahí unas cuantas personas que son indígenas y que dominan ese idioma. Inclusive hay más dialectos dentro del estado, del país. Todavía hay gente de así. De hecho, sí, porque, bueno, está lo que es el mixteco, creo, algo así. Sí, el otomí. Hay varios dialectos. Sí, hay muchos dialectos. Sí. Pero ahora sí que afortunadas esas personas que además... Que saben, sí, o sea, aparte de hablar español, dominan un dialecto más, ¿no? Porque esas personas valen mucho ante un país extranjero, valen muchísimo. Porque imagínate, una persona que habla español y que además... ¿Por qué? Porque habla español por necesidad, ¿no? Porque tiene, por ejemplo, te encuentras en el Zócalo de Cuernavaca personas que venden, por ejemplo, las pulseras. Ajá. Esas personas tienen su dialecto, pero hablan español por necesidad. ¿Por qué? Para vender lo que están haciendo, lo que están, su producto, ¿no? Sí, de por hecho. Así decirlo. Bueno, ahora imagínate. El léxico está muy corto, pues. Así es, también. Ahora imagínate estas personas viajando al extranjero y aprendiendo otro idioma, ¿sí? O sea, aparte de inglés, español y un idioma más que es su pueblo natal, su dialecto natal, o sea. Esas personas valen mucho, ¿no? Cuando una persona normal como nosotros dirían, ay, pues quiero aprender inglés, ¿no? Pero no sabemos otro dialecto más que... Bueno, al menos yo no me sé otro más que el idioma de la F, ¿no? No, en realidad no te sabes más que el español y quisieras aprender otro, ¿no? Cuando sí, esas personas sí dominan, pues prácticamente tres, ¿no? Bueno, hablamos de dos, ¿no? El dialecto que ellos tienen más el español, pero... El ejemplo que pondría yo es, imagínate si empezaran a aprender inglés, sí. ¿No? De hecho, se les haría algo fácil, ¿no? Aprender. No, de hecho, yo quise aprender a hablar un dialecto que hablan aquí en México. La verdad no recuerdo, no sé tú de qué dialecto te acuerdes, bueno, hay muchos, pero... No, pues sí estoy viejo, pero no es para tanto, ¿eh? O sea, no me acuerdo de ninguno porque no los hablaba, ¿eh? Pero sí, los más comerciales aquí, bueno, no comerciales, me refiero a que los más circulares aquí en el estado son el otomí y el náhuatl, ¿no? Ese, el náhuatl. Y yo dije, yo quiero aprender a hablar ese dialecto. Yo quiero aprender a hablar ese dialecto. Porque decía, porque conozco personas que aprendieron a hablar ese dialecto. Sí. Y yo les dije, enséñame, ¿no? Pero yo, prácticamente a mí nunca me ha gustado el inglés, ¿no? Ajá. Pero yo cuando me topé con eso de que cómo hablaban entre ellas, yo dije, pues que están hablando, ¿no? Estaban dándole una información a otra persona que era de otro dialecto porque no sabía hablar español. ¿En yo serio? Yo dije, wow, yo quiero hablar como, o sea, yo quiero pensar, pues déjame decirte, ¿qué dice ella, ¿no? Déjame decirte que en ese momento te encontraste con un acontecimiento muy poco usual, ¿eh? O sea, sí. Porque encontrar a una persona que está pidiendo ayuda y que no habla español, que habla en otro dialecto y que para eso... La persona con la que se encontró también hable de su dialecto y le dé ayuda es algo que muy pocas veces se ve. Sí, porque de hecho le estaba traduciendo todo a su dialecto y explicándole cosas que decía en español a ella. Sí. Oye, no, yo me tuve así con pero qué afortunada eres, ¿no? Porque normalmente lo que haces es se te acercan y... sí, allá, váyase para allá, ¿no? O sea, no, allá, te confundes. Allá. Pero imagínate cuando ya estás con la seguridad de decir... Ah, ok, sí, empiezas a... a darle no, ese apoyo te... con su idioma, pues qué buena onda, ¿no? No, sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos al primer corte musical? Ok, me parece muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. Comer menos. Necesitas comer bien. Entérate cómo en Bailando con el Buen Comer. Iniciamos. Bueno, estamos de regreso. Ah, te corté la palabra de la boca. Okay, bueno, ya estamos de regreso aquí y bueno, estábamos hablando de lo que son las tradiciones de los bailes y pues salió al tema lo que es los diferentes dialectos que manejan también algunas personas que de las cuales pues realmente me siento orgulloso, ¿no? De que haya personas mexicanas que aparte del español también hablen otro dialecto. Y bueno, este tema salió porque estábamos hablando de los chinelos. Y pues en realidad esta tradición ha tenido pues ahora sí que en estos últimos años un pues no sé si se le pueda llamar éxito, pero pues sí ha tenido numerosas representaciones, ¿no? Del chinelo en diferentes lugares del estado, aquí en Morelos. Inclusive pues bueno, pasó ya de ser una tradición a pues algo como llevar serenata, ¿no? Y eso pues no es un poquito que digamos así como de que pues algo bueno de qué hablar, ¿no? Porque es una tradición que se está perdiendo o se está transformando, evolucionando, y en realidad no es para algo bueno. Pero bueno, también tenemos cosas buenas, ¿no? También tenemos cosas buenas que todavía son patrimonio de, pues ahora sí, de nuestro país, ¿no? Como lo que es el jarabe tapatío, ¿no? Por ejemplo, el jarabe tapatío es una danza que, pues, es un baile en el cual, pues, realmente hay una tradición 100% real. ¿Y qué te parece si me ayudas a explicarles un poquito sobre lo que es, sí, la tradición del jarabe tapatío? Claro, bueno, yo no sé mucho sobre esta danza, así como tú lo dices, porque pues yo lo investigué todo, ¿no? Y pues así la es. Información aquí la tengo, ¿no? Uh-huh. Pues es una danza que es una coreografía que por primera vez fue transmitida por un mexicano, ¿no? Porque ellos fueron a que la dieran a conocer. Desde entonces se ha convertido en una danza folclórica popular en México y en el sureste de Estados Unidos, ¿no? Sirve como símbolo del orgullo nacional y honor del pueblo mexicano. Entonces, si estamos hablando de que esta danza es como un honor y un orgullo, entonces quiere decir que en realidad es muy importante esta danza. De hecho, sí, déjame decirte. Ajá, termina. Ajá, conozco a varias personas que cuando ven esta danza, lo primero que dicen, ¡ay, qué aburrido! Pero en realidad, yo aquí lo que veo en esta danza es de, si aquí está mismo diciendo que es un orgullo nacional, pues entonces, ¿qué pensaría, no? Que es una buena danza, la verdad. Ahora fíjate, mucha gente dice, ¡ay, el jarabe tapatío! Y se pone a zapatear como loco, ¿no? En realidad, cuando te metes a fondo, nos dice aquí, por ejemplo, el jarabe tapatío es una danza estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que así como la bailan aquí en Morelos, así la van a bailar en Tijuana, así la van a bailar en, no sé, en Veracruz, en cualquier estado del país, se tiene que bailar igual, porque es una coreografía estandarizada. ¿Sí me explico? Sí, sí, te explico. Ahora, esto fue realmente un éxito porque, bueno, fue cuando salió a la luz, cuando se terminó, bueno, finalizó exitosamente la revolución, cuando fue el final rotundo de la revolución mexicana, es cuando sale el jarabe tapatío, ¿no? Entonces, pues desde entonces se ha convertido en una danza folclórica. Esto es una, pues prácticamente un símbolo de lo que es un cortejo, trae una historia de amor y esto y el otro. Es una danza muy muy bonita, ¿no? Ahora fíjate que aparte del jarabe tapatío hay otras danzas, ¿no? Sí. Muy muy elaboradas, pero realmente cuando tú vas, ahora sí que hablando, cuando vas a backstage, ¿no? Detrás de lo que es el folclore, te encuentras con una inversión y una producción tan increíble que, por ejemplo, en vestuarios, en producción, en escenografía, en coreógrafos, porque créeme que, o sea, se ve sencillo, ¿no? Se ve muy sencillo, pero la coordinación en una danza folclórica tiene que ser de calidad, ¿no? Por el zapateo y todo ese relajo. Así es que deben de, pues ahora sí que, saber bailarlo más que nada. Sí, ¿no? Las danzas mexicanas no son un chiste, son historia, parte de nuestro país. Sí, de hecho, yo cuando llegué a este país, la maestra dijo, no sé cuándo, no estoy ofendiendo ni nada de eso, pero la verdad no me acuerdo cuándo se celebra la independencia o algo. Ajá, así, la sí. Verdad no sé nada de eso. Pero una maestra me dijo a mí, tienes que bailarlo. Y yo, pero es que no quiero bailar, yo no sé bailar eso. Y sí me gusta, pero pues no lo sé bailar, no me siento confiada de bailar un baile tradicional. Y me decía, no, pero tienes que bailarlo. Yo estuve viendo la coreografía todo el tiempo cuando la maestra lo estuvo ensayando. Todos mis compañeros ahí, ¿no? Y la maestra, tienen que usar trenzas y esto y lo otro. Y todos mis compañeros, ay, no, que no sé qué tanto. Pero es que Janet no va a bailar y es que lo otro y que no sé qué tanto. Y la maestra me dijo, bueno, para que nadie se ponga así de molesto porque tú no vas a bailar, quiero que tú digas unas palabras, ¿no? Y ella me dijo, no, pues vas a decir esto. A la mera hora me dice, no, ¿sabes qué? Ya faltaba una hora para que ellos se presentaran para bailar. Dijo, quiero que bailes, no vino una de tus compañeras. Y yo me quedé así de, ¿cómo? ¿Quiere que yo baile? Pues es que yo nunca he hecho esos... ¿Cómo le hacen? No, yo nunca he hecho eso. Me vestí, pero pues me vestí porque yo también tenía que dar el ejemplo, sí, ¿no? Sí, de que si iba a decir unas palabras, yo tuve, ¿no? Pues el respeto de vestirme como andaban vestidas las demás, ¿no? Con sus faldas largas, sus trenzas y todo eso. No, pero es que tienes que bailar, yo voy a decir las palabras, tú no te preocupes. Le digo, maestra, pero es que yo nunca he bailado eso. Y me dijo, no, pero es que tienes que hacerlo. Y yo dije, ok. Estuve máximo un mes y medio viéndola cómo bailaban y pues viendo cómo se movían y todo eso. Pues bailé, todo salió bien y yo no sabía bailar, pero todo salió bien porque yo de solo verme, pues, porque no estaba ni tan costosa ni tan, porque he visto coreografías que la verdad sí están algo costosas. Sí, pues sí. Y pues todo salió bien y yo lo maestra. Y para el colmo era porque la otra no quería bailar. Y terminé bailando yo, ¿no? Pero yo le digo a la maestra, no, no hay problema. Ya está en las fotos, algo ahí contenta porque baila algo que nunca jamás había bailado. Sí, exacto. Y en vez de sentirme así como mis otros compañeros que luego se fueron a cambiar. Ajá. Porque qué, ay no, qué cosa andar así vestido. Y luego se corrieron a cambiar. Yo no, yo me quedé así, ahí bien contenta porque había bailado algo que nunca jamás había bailado, ¿no? Sí, también hay algo aquí que se llama la danza de los viejitos, la danza del viejito o algo así. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en Morelia, Michoacán, y había unos jóvenes, porque en realidad eran jóvenes, ¿sí? Vestidos pues obviamente con el vestuario, ¿no? De lo que es la danza del viejito, pero la coreografía que tenían en realidad me sorprendió mucho porque tenían esa habilidad de improvisar en cualquier momento y arrancar la coreografía a partir de cualquier momento, pero estaban tan coordinados que sí me impresioné mucho. Ahora, lo más impresionante es que no estaban utilizando música, o sea, era sí, solo con el sonido de los pies que traían. Ajá. Exacto. Y pues sí me dejó algo impresionado, ¿no? Oye, yo quisiera saber, por ejemplo, aquí existe, gracias, pues bueno, la guelaguetza, lo que te acabo de decir de la danza de los viejitos, la danza del venado, el jarabe tapatío, el son de la negra, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en Honduras? ¿En mi país? Ajá. ¿De baile así tradicional? Sí. La punta. Y viene originaria de África. De África. Sí. De hecho, hay dos, como te comentaba la otra vez, ¿no? Hay dos tipos de punta, ¿no? Porque está la punta que normal, catracha le llaman, y la punta garífuna. ¿Y eso cómo se baila? ¿Con qué instrumento? Por ejemplo, aquí... Tambores. Con tambores, o si no hay instrumentos, pues hay personas que pues saben hacer ritmos pues con la mano, con boca, los pies, así como que... no, eso no. Bueno, con las manos o también cantando y cosas así con los pies, igual. Pero igual, allá. ¿Y qué vestuarios se utilizan? ¿O? Pues vestuarios, sí he visto muchos vestuarios. Bueno, normalmente son como que algo en la cabeza. Uh-huh. Pues algo pegado, como una tipo falda, algo así, pero pues no sé cómo explicar el vestuario. Ajá. Pero sí hay varios tipos de vestuarios que usan, pero en realidad nunca he estado así de que yo los vea así personalmente, nunca. Siempre los he visto pues sí por videos. Sí, pues qué bueno, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, países que cuentan con diferentes tradiciones, ¿no? Bailes tradicionales. Por ejemplo, el ícono así, el sello de Brasil, pues es la samba. Exacto, ¿no? Sí. O sea, no hay... De hecho, también en mi país bailamos la samba. Ah, qué bien. Y también hay una canción que fue dedicada para los brasileños de parte de Honduras y de Brasil para Honduras también. Oh, qué buena onda. Que porque los brasileños dijeron, pues si nosotros también sabemos mover las caderas, también vamos a poder dominar ese baile, ¿no? Que es tradicional de Honduras. Exacto. Y nosotros pensamos, no, pues si ellos también saben bailar moviendo las caderas, pues yo quiero bailar samba, ¿no? Y ahora en mi país también bailamos, bueno, ya se convirtió como una cadena de que, pues, una tradición ya se está convirtiendo como en una forma de tradición porque... De hecho, allá en los desfiles que hacemos siempre tambores, todo eso, y siempre vamos, todas las escuelas participan, no hay escuela que no participe en eso, bailando. Y si no es samba, en la forma de tocar los tambores, transmite, pues sí, música de samba y todo eso. Es que en realidad, ahorita que mencionaste eso de las escuelas que tienes que bailar obligatoriamente casi casi, en realidad sí, porque si no te empiezan a inculcar esta disciplina, bueno, y tradición, esa más que tradición nada. Exacto, que es de tu país, pues en realidad, ¿cómo te explico? Es algo que forma parte de, ¿no? Es una actividad física que vas a realizar. Supongamos que, porque hay escuelas que no lo hacen, hay escuelas que no lo hacen y se respeta, pero tienen que hacer, o sea, por ley está escrito que deben de tener una actividad física, ¿no? Entonces, si no van a participar en un festival con un bailable, tienen que participar en una carrera, un pentatlón o como se llame, o tienen que participar en una un partido de básquet, de fútbol, de béisbol, sí, pero sí, tienen claro. que tener una actividad física, ¿no? De hecho, bueno, en la escuela que yo estuve, sí, participábamos en todo. De hecho, íbamos a competir lo de básquetbol, fútbol y de varias salen, cosas. De ahí salen muchos talentos, ¿no? Porque puedes decir, ese niño o esa niña es buenísimo para el básquet, para el fútbol, para el béisbol, para bailar, para inclusive hay escuelas que dan imparten karate. No, y hay escuelas pues que hasta te felicitan, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me... Yo sí me apené, ¿no? Porque hasta me puse roja. Cuando la maestra dijo, bueno, hay que felicitar a Heidi Janet, que viene de otro país, y ella pues no quería bailar, pero al fin y al cabo salió bailando y no se sabía la coreografía, nada más con verla hizo, y todos, ay, no, bien emocionados, y yo así con, no, dijo que era otro país, ahora todo el mundo volteando a verme, ¿no? Yo así como que, porque siempre he tenido eso de que no me gusta que me den a conocer mucho, que pues soy de otro país, ¿no? Pues sí, qué bueno. Y pues bueno, ¿qué te parece? Vamos a un corte y regresamos. Sí, vamos a un corte. Saludos, ¿va? Va, que va. No te vayas, estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. Conmigo si le tono. durante los siglos XV y XIX, entre 12 y 15 millones de hombres, mujeres, niñas y niños originarios del continente africano fueron víctimas del abominable comercio transatlántico del esclavo y el colonialismo. En el mundo, grandes fortunas e instituciones financieras se construyeron sobre el dolor humano y la explotación, y quienes se enriquecieron con estos crueles actos lograron la influencia necesaria para conseguir que la esclavitud fuera aceptada como algo inherente a la política económica de aquellos siglos. Con la esclavitud, la humanidad demostró su capacidad para la crueldad, pero también surgieron los movimientos abolicionistas y los propios esclavos se levantaron contra su subyugación. De acuerdo con el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, aunque la esclavitud fue abolida oficialmente, los descendientes de los esclavos aún sufren de discriminación y prejuicios que los mantienen de manera desproporcionada en la pobreza. Además, en nuestros días muchos millones de seres humanos son objeto de prácticas similares a la de esclavitud. No debemos repetir ese terrible capítulo de la historia de la humanidad, que es la esclavitud y la trata. Por eso, en las sociedades debemos trabajar para asegurar que ninguna persona sea privada de la libertad, la dignidad y sus derechos humanos, ni en la actualidad ni en el futuro. No te vayas, estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Aquí dándoles un poco de información sobre los bailes tradicionales. Roger. Ajá. ¿Tú cuando eras pequeño sí hacías esos tipos de baile? A mí inclusive me tocó bailar una polca. Una polca es algo que tal vez no has escuchado, pero una polca es como un baile country, pero como que un country un poquito más norteño, así como que su nombre así es polca, ¿no? Polca, una ajá. Polca, ajá, que se baila con sombrero, botas y camisa a cuadros y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, además también me cuando yo empecé a bailar con un baile que se llamaba, creo que sí fue el baile de el jarabe tapatío en aquel entonces, pero como estaba de pequeño, pues en realidad no le ponía tanta atención, ¿no? Después sí me acuerdo de la polca. Después bailé con una, ¿cómo se llama? Una maestra, algo así como de Veracruz con paliacates. Ajá. Y fueron cuando yo estaba pequeño fue todo lo que bailé, o sea, en realidad no bailé mucho. Cuando estaba en la primaria y todo eso. No bailabas mucho. No. Y ahora que te has dado pues la oportunidad de... Fíjate que ahora yo veo, por ejemplo, las personas que están que forman parte de grupos de danza regional y hay gente que inclusive recorre el mundo con las danzas regionales. Tengo un amigo que se llama Yair y él ha ido a Japón a bailar danzas regionales, nada más. Ha visitado varios países con la danza regional y ha estado con nosotros en el grupo de baile también. Pero bueno, sí es algo que... O sea, no puedes comparar, por ejemplo, si bailas en una academia hip hop, jazz, break, todo ese tipo de bailes que son pues realmente actuales, no se comparan, ¿no? ¿Por qué no se pueden comparar? Porque no hay competencia con la danza regional. La danza regional, por ejemplo, si tú vas a Nueva York, en Nueva York pues realmente hay breakdance, hip hop, todo ese relajo. Y si tú vas de aquí, de México, a bailar a un país donde nació ese ritmo, como que en muy poco caso te harían. Pero realmente si llevas tu danza tradicional de aquí a otro país donde no existe, pues es un éxito total, ¿no? Sí, claro. Es como si quisieras ir a vender, no sé, si China nos quisiera vender sombreros mexicanos, de mariachis, ¿no? Sí, ya que hay. Que aquí están hechos por manos mexicanas, ¿no? Exacto. Entonces. Sí, es así, entonces. Bueno, yo lo vería desde esa perspectiva, ¿no? Así es. De hecho, uno de mis sueños que he tenido, así, locochones, por así decirlos, es ir a cada país. Yo sí decía, ¿no? De pequeña, yo quiero ir a todos los países y aprenderme todos los bailes de cada país. Pero ¿sabes qué? Ahora que crecí, lo primero que pienso, sí, sería una buena idea, ¿no? Pero cada año que pasa, empiezan a salir nuevos ritmos. Sí. Y empiezan a salir nuevos bailes. O sea, algunos mueren muy rápido. Ajá, ¿no? Exacto. Y o sea, y cuando yo quiera intentar aprender uno, saldría otro y me gustaría otro. Entonces, me conozco, ¿no? Y entonces, imagínate yo tratando de aprenderme a bailar otro tipo de bailes, sí, de otros países. Hay uno que, así como nació, así se murió bien rápido, pero ahí estaban todos los chavitos, bailando Tectonic, ¿no? Todos los jóvenes ahí, con los bracitos acá y allá. Pero no importa, ¿no? O sea, realmente fue en su momento estuvo de moda. Pero fue un baile popular que... Exacto, pues, o sea, y así van a salir muchísimos. Sí. De hecho, y en realidad yo tenía pensado eso, ¿no? Ir a cada país. Me gustaría, no sé, como te comenté ya hace rato en el corte musical, de que en la escuela que yo estaba, bueno, en la secundaria, el maestro, pues, escogió así muchos países y entonces agarró y los envolvió en cuadritos y ya luego nos dijo a nosotros que agarráramos para que habláramos sobre las tradiciones de ese país, sobre sus altas y bajas, todas las desventajas y todo eso. Y también nos dijo, pero quiero que interpreten un baile de eso. Y yo, pues, en mi mente, yo, que me toque mi país, que me toque mi país, ¿no? Decía yo en mi mente, ¿no? Y mis compañeras, no, Brasil y este y el otro. Pues yo tenía en mi mente, ¿no? Brasil, mi país o no sé, ¿no? Yo tenía así, pero yo nunca pensé que me iba a tocar este país, Filipinas. Y yo dije, ¿Filipinas? ¿Y eso dónde queda, no? Ahí estoy, ¿no? Investigando y todo eso. Y cuando empiezo a investigar sobre algunos bailes, yo dije, ah, órale, bailan chido, ¿no? Y todo eso. Y me dijo el maestro, no, pues tienes que, máximo tienes que bailar unos 5 minutos. Porque las coreografías sí eran muy extensas y el baile es muy extenso, ¿no? Entonces yo decía, órale, 5 minutos, ah, pues no hay problema. Pero a la mera hora como que me daba pena por el tipo de vestuario y todo eso. Uh-huh. Y que todo el mundo me iba a quedar viendo ahí en la secundaria, pues no. Entonces pues ya no quise bailar. Y a muchos de mis compañeras les tocó Brasil y querían intercambiar conmigo porque pues yo sí me gusta mucho la samba, ¿no? Pues sí. Y más los trajes, ¿no? Y entonces son muy llamativos. En realidad a mí me llama mucho la atención esas plumas de acá, todo eso a mí me llama mucho la atención. Y pues de hecho, no bailé, pero pues sí me vestí, sí me puse el vestuario. Qué bien. Bueno, ¿qué te parece si mandamos unos saludos? No sé, sí, unos saludos, perfecto. Saludos a toda mi familia que se encuentra allá en Honduras, a mi mamá, a todos aquellos amigos y radio escucha que nos están escuchando. No está aquí, cálmate. Bueno, a todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, ¿y tú qué otros saludos quieras enviar? ¿Tu familia? Pues bueno, le mando saludos a todas aquellas personas que nos escuchan y también a mi familia. Le mando un saludo a Juan Carlos, que esta tarde no nos pudo acompañar, pero le mandamos un fuerte abrazo, sí, donde quiera que nos estés escuchando. Juan Carlos, saludos. Y esperemos que estés con nosotros la próxima semana. Y pues bueno, no sé a quién más le quieras mandar saludos. Ah, sí, mira, quiero hacer un recordatorio. Muy pronto vamos a estar en la radio de 40 principales. Nos hicieron una invitación a nuestro programa para que fuéramos a hablar un poco sobre lo que estamos dando a entender, ¿no? Y me gustaría que el día que nosotros tomemos la decisión de ir y participar ahí, que si nos pudiesen escuchar. Ok, me parece muy bien. Y pues bueno, ahora sí, regresando al tema. Fíjate que hay ahorita que estabas diciendo sobre bailar cada baile de cada país, sí, yo lo vería un poquito complicado, ¿no? Sí, porque imagínate, son más de 90 países, ¿no? Más. Sí, muchísimos más los que no conocemos, ¿no? Ahora imagínate, aquí en México, por ejemplo, solo aquí, ¿no? ¿Cuántos bailes hay? Imagínate. En México conocemos, cuando tú dices aquí en México tribal, todo el mundo en la cabeza ya se está metiendo Tribal Monterrey o cosas comerciales, ¿no? El tribal viene de, su nombre lo dice, tribal, de las tribus, ¿no? De África, sí, como exacto. Bailaban con los brazos muy abiertos, ajá, así como George de la selva, ¿no? Así con saltos, brincos y esto y lo otro. Esa danza en realidad es milenaria, o sea, milenaria a más no poder, o sea, y con el paso del tiempo se vino modificando hasta lograr su perfección para que cualquier persona lo pueda bailar, siempre y cuando obviamente tenga un buen instructor que le imparta ese ritmo, ¿no? Que es el tribal, el real tribal, ¿no? Porque hay tribal africano, afroamericano. Sí, así como lo que te comentaba, muchísimo, ¿no? De que pues en Honduras están los dos ritmos de punta. Así es. Por ejemplo, a mí el que más me gustó y me llamó la atención pues fue el garífuna. Uh-huh. Yo dije, no, pues viene de allá, de África, o sea, ¿cómo no voy a poder? Si, dominando ese, pues obviamente voy a poder dominar el otro, porque el de garífuna, así como dices tú, son saltos, movimientos de manos y pues movimientos muchos de cadera, y pues a mí me encanta el ritmo de los tambores, la verdad. Sí, a mí también. Y más me encanta cuando hay videos donde hay personas que no tienen los tambores, pero ¿sabes con qué lo hacen? Agarran cubetas y con las cubetas, pero ellos están divirtiendo, bailando y sabiendo que es una tradición. Sí, sí, sí. Y más, bueno, en las fechas de Navidad y todo eso, ¿no? Pues todo Honduras está en fiesta. Oye, hablando de Navidad, se acerca Navidad. Aquí hay algo que, bueno, es una cultura que, bueno, realmente viene de Estados Unidos, pero aquí, bueno, ya se acerca Navidad y aquí se conoce como la Nochebuena, pero también como la llegada de Santa Claus, ¿no? Ajá. ¿Allá qué existe? ¿Qué hay? No, allá no hay nada de eso de noches buenas ni nada de eso. ¿No? Como, no. Navidad, pues no sé, pues en realidad, fíjate que me he preguntado eso, pues Navidad aquí, ¿cuándo es? ¿El 24 o el 25? 25. ¿Ves? Allá en Honduras es el 24. Sí, pero en la noche, ¿no? Sí, pero haz cuenta. 24 para amanecer 25. Exacto, pero haz cuenta de que, pues, mayor parte desde el... Nosotros desde que empieza diciembre empezamos con fiestas, desfiles, todo eso. Bien. Igual, de igual forma, nos vestimos así, las escuelas participan, aunque están de vacaciones, participan para, o sea, están de vacaciones y esto, pues, ¿para qué van a participar en desfiles? Pero es pues como una tradición bailar, pues nos vestimos, ¿no? Rojo y blanco y todo eso, igual bailando, pero pues ritmo de la punta, los tambores igual, pero pues como una canción de Navidad. Sale ahí un santa bailando punta acá. No, ¿qué? No, pues eso, fíjate, pero sí. Está bien, ¿no? Está bien, está muy muy interesante porque cada país tiene sus tradiciones, su tradición, su estilo de baile, pero también hay cosas que han prácticamente que no están bien, o sea, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque son cosas y estilos de baile y tradiciones que realmente se han estado, o sea, han llegado a plantarse, pero de una manera muy agresiva en el estado de Morelos. Bueno, para ser breves, las viudas, ¿no? Ya no sé de dónde se sacaron eso, pero es el día, es la temporada en la que más faltas de respeto hay, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo a los radioescuchas que dejen de ir, simplemente que pues que no lleven a sus hijos, ¿no? Porque es un desborde de desmán y de desmanes que no, o sea, no hay un control, ¿no? Entonces, sí, si tienes un pequeño, no lo lleves a ese tipo de espectáculos, porque realmente eso es para, pues para la gente que pues le gusta ese tipo de cosas, ¿no? No hay ningún problema para ellos escuchar a una persona que está diciendo muchas cosas, groserías y todo eso. Pero para un niño sí, tienes que cuidar mucho esa parte, ¿no? Sí, sí tienes razón en eso. Porque pues yo no conocía las viudas hasta que una vez las vi y me quedé así. Sí, y dije, es muy, muy feo. ¿Son mujeres? No, mira, en resumen... No, la verdad nunca he entendido esa tradición que tiene. No sé si sea tradición, cultura, no, la verdad no sé nada de eso. Y pues no trato de ofender nada de eso, pero en realidad sí me quedé así como que con la duda, así de... Como no entendí, es que en realidad, para serte sincero, yo no me sé muy bien que digamos la historia... Bueno, más sincera, no me sé la historia de mi país. Bueno, para acabar pronto, lo que tú... Esto de las viudas ni siquiera es historia de México. No es historia. Por eso, o sea, lo que tengo es de que yo he estudiado mucho porque he tratado de entrar más y adaptarme más a este país. Entonces me he metido mucho a fondo sobre la historia. De hecho, tengo libros de la secundaria y todo eso de historia. Y entonces yo digo, no, pues si esto me va a ayudar, pues a mí personalmente y todo eso para tratar con los mexicanos, pues entonces ahí andaré, sí. ¿No? Pero pues cuando me meto a eso de la historia, y de hecho, pues con Juan Carlos le dije, ¿sabes qué? Pues a ver de qué vamos a hablar este tema y esto y lo otro. Estuvimos ahí en contacto, y pues yo dije, pues bailes, ¿no? Tradicionales de México y todo eso. Y pues cuando me metí a eso, yo empecé a investigar. Y la verdad me quedé así, pues aquí no menciona nada de eso, pero pues es una tradición que... Sí. O es que se puede llegar a convertir en tradición. Ya pues. Se volvió tradición. Ajá. Aquí, al menos en el estado, en la ciudad de Jutepec, ya se volvió tradición. Lo que es las viudas, cada año no pueden faltar, ¿no? Te soy sincero, más de 8 años que yo no asisto a ese tipo de espectáculos, porque para mí es una manera muy brusca de estar denigrando a la mujer, e inclusive a los homosexuales. O sea, yo tengo muchos amigos así. Pero esto yo lo veo como una burla, ¿no? O sea, porque se merecen respeto todos. Sí. Y esto es algo que, pues, en realidad no me gusta. Y no participo en ese tipo de espectáculos. Ajá, exacto. Aunque hay cosas muy buenas, ¿eh? Hay cosas muy buenas. Déjame decirte que está, por ejemplo, la representación que hacen. Por ejemplo, hay otro lugar que se llama... Tlayacapan. Ah, sí, sí. Donde sí, hacen, conozco Tlayacapan, donde está hacen, muy hermoso. Hacen otro tipo de tradición. Hay otro que se llama Tlachizapán, donde sí. Hacen otro tipo de marcha, por ejemplo, de chinelo, pero es totalmente diferente, ¿no? Sí. Es totalmente diferente. No vayamos tan lejos, Tepoztlán. Exacto, ¿no? O sea, son ese tipo de pueblos mágicos que le dan ese valor a las tradiciones mexicanas, porque imagínate... Si llegas a un lugar, por ejemplo, tú vienes de otro país, y supongamos que vienen otras personas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, de Francia, Estados Unidos. Italia. Antes, la década pasada, nuestro estado era muy visitado, ¿eh? O sea, Cuernavaca, Morelos era un estado muy visitado por extranjeros, ya venían de España, de Francia, de Estados Unidos, sí. De Canadá, de todos lados, ¿no? Pero ¿qué pasó? Por ejemplo... Creo que le decían eterna primavera, ¿no? Exacto, todavía, ¿no? Pero pues realmente ya no se conoce así. Sí, porque yo no lo conozco. Llegas a la ciudad y pues te encuentras con este tipo de tradiciones donde encuentras una multitud llena de cervezas arriba, ¿no? Salpicándole a todo mundo, todos sin camisa, y de repente se empiezan a pelear, de repente se hace un desastre. Un descontrol, ajá. ¿Y qué pasa? Se van los extranjeros, llegan a su país y que dicen, no hombre, no ir a ese país, es un relajo, ¿no? O sea, esa es la recomendación que se llevan para allá, ¿no? O sea, imagínate, solo ¿por qué? Porque un grupo de personas, pues se la pasó muy bien, ¿no? Porque el día de hoy para alguien pasársela muy bien es alcohol, brinco y... O sea, ya no hay un control. Antes podías asistir con tu familia a una feria, podías asistir con tu familia de hecho, a un carnaval, podías asistir con tu familia a cualquier tipo de eventos. Ahora no, porque llegas y ya te estás cuidando que el chavo de allá enfrente te está mirando mal o le está diciendo cosas a tu esposa o no, a tu esposo. Sí, de hecho sí, porque mi te tienes que estar cuidando, o sea, ya mi no papá es lo mismo. Bueno, cuando llegué aquí, mi papá lo primero que me dijo, le digo yo, pues hay que ir a ver, ¿no? ¿Qué es eso? Que andan ahí brincando. No. Yo, ¿por qué no? Todos mis compañeros van, todos van. No. Es peligroso. Y yo, pues, ¿qué concepto tengo? Es que es peligroso, pero en realidad, pues, es diversión para todo mexicano, ¿no? Sí, es diversión, pero... Pues ya nos está... Sí, la tradición, pues, ya nos está manejando como muchísimo. Se debía de manejar. Sí, ya ha modificado demasiado. Y bueno, vamos a nuestro último corte musical y regresamos ya casi para despedirnos, ¿te parece? Sí. Pues, regresamos. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. Outside of Mexico, this dance is probably the most easily recognized of all the traditional dances. Mm-hmm. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y pues bueno, ahora sí ya nos vamos a despedir. Vamos a estar el próximo jueves, vamos a tener a Juan Carlos aquí de nuevo de regreso. Y vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Porque, bueno, no se las podemos decir, si no ya no sería sorpresa, ¿no? Obvio. Pero bueno. Bueno, esperemos que hasta nos luego. Nos despedimos, les mandamos un fuerte aplauso. Y un abrazo también. ¿Aplauso? Y hasta la próxima. Esto fue Bailando con el Buen Comer. Con Roger y Heidi. Con Roger y Heidi. Escúchanos todos los jueves. Hasta la próxima.